salto cumpleros. ¿Le gustó, José? Todos los pibes del barrio están re locos y hasta las manos. Hasta las manos con Manuela. Hasta las manos con Manuela. Todos los días me hablan de ella y a mí me cuentan que ella es fiel. Que re fiel está re buena. Que re fiel está re buena. Atención, atención, colorín colorado. El que no hace palmas se sienta en el pelado. El que no hace palmas se sienta en el pelado. Los pibes le dan a la Manuela, nunca la van a dejar a la Manuela, todos los pibes le dan a la Manuela, nunca la van a dejar como Manuela, otra no hay, otra no habrá. Para mi amigo el Lobizón, Chuchuá, Chuchuá, con cariño. ¡Saltos cumbieros! ¡Bajua! Todos los pibes del barrio están re locos y hasta las manos. Hasta las manos con Manuela. Hasta las manos con Manuela. Todos los días me hablan de ella y a mí me cuentan que ella es fiel. Que re fiel está re buena. Que re fiel está